más de necesidad. Estoy. Ya no puedo creerlo. Estés a mi lado diciéndome te quiero. Pensando mi boca, acariciando mi pelo. Lo veo que está de ritmo. Y las palmas que vengo sabroso.